todo el mundo. No, está todo bien. Bueno, esto va sin parar. Y a vos, viste, como no, está bien. Intimista, es absolutamente, es absolutamente intimista. Entonces te dije que sí. Contame, ya estamos grabando, te aviso. Mirá que me saco la ropa. Contá la idea, no, por favor. ¿Cómo que estamos grabando? Sí, ya estamos grabando, obvio. Ay, no, odio que me agarren de sorpresa. Mentira, bueno, trae preservativo, como dijiste. ¿Cómo te dije yo? ¿Cómo es la anécdota esa que contaste de un tipo que conocías con una mina? Mi ex. ¿Qué pasó? Mi ex. Contala, porque bueno. Que era, era fotógrafo del Vogue, de la revista. Sí. Y entonces, te estoy hablando, qué sé yo, hace 25, 30 años. Y que le sacaba fotos a las modelos para poner en la tapa, ¿no? Esas divinas que aparecen. Y entonces, en medio de todo el desperote, qué sé yo, el asistente, el todo, yo dice, che, escúchame, ¿trajiste el diafragma? Y estaba la modelo de delante del fondo donde iba a salir y dijo, ay, no me dijeron que tenía que traerlo. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Cecilia Rosetto. ¿Cómo y sale? Es lo mismo, vos me decís que es intimista. Es un reportaje intimista. Bueno, tampoco te voy a sacar tanto. Ay, no me depilé. Ay, no me depilé. Detesto a la mujer que se depila. ¿En serio? Pero tal vez, no el ¿Y pero por qué no te casaste conmigo? A ver, contesta. Es un reportaje intimista. O sea, que aparecieron No sabés lo que yo odio depilarme. Por eso, siempre aparecieron otras antes. Estoy hablando de ¿otras que se dejaban los pelos? No soporto los pelos del cuerpo en una mina, obviamente. Pero hay una parte que detesto que se depilen, ya que tienes reportajes intimistas. Pero los pelos en el cuerpo, ¿qué es esa palabra detesto? Si una persona los tiene, los tiene. Bueno, yo estoy, sujetado. A ver, yo quiero saber, quiero enterarme cómo son los hombres, eso, qué tipo de pelo. Por ejemplo, a ver, ya que es intimista. Tipo de pelo está bien. Por ejemplo, esta pelucita. A ver, toca. No, nunca me depilé. Esa pelucita es pelucita. ¿Qué sos, campiña? ¿Sos una aborigen, entonces? No, tengo esto, pero tengo lo mismo en los muslos. ¿Eso decís que te da asco? No, así pelucita no. ¿Y si tiene un poquito más, sí? Sí. ¿Qué maricón? No, qué maricón. Pero claro, ¿pero qué es eso? Soy un sujetado a la cultura occidental. Eso te iba a decir, claro. ¿Viste eso de sujetar a las minas a tener que hacer algo para gustarle a los tipos? Así me va a mí. La actriz y cantante Cecilia Rosetto es egresada del Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Arrancó su actuación en 1969 y desde 1977 crea y dirige sus propios espectáculos como Cecilia y las Estrellas y el Show de la Rosetto. Y está representando y dirigiendo Concierto Amoroso en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Cómo es que de un gran ajedrecista surgió un artista? Porque él era un artista. No es muy abstracto eso. No es nada abstracto. Han salido muchísimas notas. Porque ahí leí salido muchísimas notas donde decían Rosetto, el artista del tablero. Uh-huh. Muchas notas. Con respecto a eso parece ser que yo no juego al ajedrez como para comprender lo que mi papá hacía. Pero según lo que me han dicho era que, bueno, que todas sus partidas son de una creatividad muy grande y son casi un producto artístico. Hay una partida de él que debe estar en internet, ahora cuando falleció creo yo se las di para que la pusieran en los blogs de ajedrez y todo eso, y es la partida que él jugó a los 12 años en Bahía Blanca y que salió en el Times de Londres y decía la Argentina tiene un niño genio por esa partida, donde él hace un sacrificio de dama. Uh-huh. Y gana. Uh-huh. Porque si hiciera el sacrificio de dama y perdiera, eso lo hemos hecho todos. Sí, en algún ping-pong en los 36 millones. Acá podemos hacer un gambito de dama, una ninzo india o alguna cosa por el estilo. No, porque más allá de que tu viejo fuera un artista, esto me gustó de una vez que dijiste que eras muy chiquita con tu hermano, y que tu mamá te decía, busquen en el mapa dónde está papá, que era un enorme ajedrecista, Rosetto. Y, claro, el tipo estaba en ciudades imposibles de nombrar, ¿no? Dubrovnik, Helsinki, Skopje, Skopje. Macedonia es eso. ¿Pero qué, creciste sin ver a tu viejo casi, por las giras de tu viejo? Mira, estaba bastante ausente, y ausente pobre porque trabajaba, ¿no? Ya de viejo, alguna vez cuando le digo viejo, si vos no estabas nunca, perdón, dice, estaba trabajando. Y cuando vos te vas de gira, ¿qué te va a decir tu hija? Digo, también me lo dice. Estoy trabajando. Que no estoy, claro. Pero además él trabajaba de noche y dormía de día, o sea que eso, en el tiempo en que estaba en Buenos Aires, de todas maneras, era complicado. Pero porque después, a la vuelta de los años, hay una admiración tal tuya por tu viejo, a punto tal que vos te volvés porque tu viejo está enfermo. Estamos hablando de hace cuánto, ahora. Ahora, el año pasado. Bueno, digo, porque en la composición de muchos que están escuchando, me imagino que piensan, mira vos, tuvo un padre ausente, comillas o sin ellas, y sin embargo, a la vuelta, el viejo terminó siendo clave. En general, cuando uno tiene un padre ausente, después lo putea. ¿Entendés lo que digo? No. Entiendo, pero es muy tópico eso. No es así. Primero, él estaba ausente porque estaba triunfando en todo el mundo. Entonces, era un padre ausente con una presencia brutal en la cabeza nuestra. Uh-huh. Lo sigue teniendo. Yo, el otro día me escribió un crítico de allá, de España, Joan de Sagarra, y me dice, yo te he dicho siempre que fue el hombre más importante de tu vida. Y te digo que lo pienso seriamente, eso sí no lo fue. Porque él no estaba en casa, pero salía en las tapas de todas las revistas, todas esas historias que se conocen de los padres famosos. Es decir, que en realidad terminan teniendo una presencia brutal. Y además uno no se da cuenta hasta qué punto está influenciado por él y hasta qué punto la admiración es tan grande. Es decir, nosotros nos dimos cuenta cuando él falleció, no sé por qué digo nosotros, ¿no? En principio, digamos que yo, viste, que eso iba a ser una ausencia tremenda, ¿no? Un tipo, al mismo tiempo que viajando por todas partes, cuando estaba mucho, pero no porque se ocupara de nosotros, porque se chupaba todo el oxígeno. Uh-huh. Un tipo, viste, yo crecí en una casa donde él estaba, viste, en las fotos con Humphrey Bogart, con el Che Guevara jugando una partida, ¿no? O el Che se sacó un día que hacía simultáneas en La Habana. Me acuerdo de una foto en Humor, creo que salió. ¿Sí? Y sí. Bueno, hace poco descubrí en un video que hizo el papá del Che. Sí. Y que lo hizo en La Habana, ¿no es cierto? Bueno, hablando, se llama Mi Hijo el Che. Sí. Y en un momento muestra las fotos preferidas de su hijo, ¿no? Como si él las hubiera rescatado o algo así. Y una de ellas es una foto con mi viejo. Él, según me contó el papá, tenía devoción por mi viejo. Incluso Roberto, su hermano, me contó una vez que le había pedido a Ernesto que fueran a Mar del Plata a ver lo que mi viejo estaba. Ellos habían ido a pasar unos días en la playa, eran chicos, adolescentes, y estaba mi viejo, me cuenta, jugando un torneo, y que entonces Ernesto, que no sé si tenía 14 o 15 años, le dice, vamos, por favor, acompáñame a verlo a Rosetto, dale, lo miramos un poquito. No hemos venido a Mar del Plata para ver jugar al ajedrez, por favor, un poquito. Y dice que al final fueron, y justo Rosetto estaba terminando de jugar su partida y había ganado, entonces le estaba dando la mano al contrincante, y dice, vamos, le dijo Ernesto a la mano, vamos a darle la mano a nosotros. No, me da vergüenza, a mí también, dice, me da vergüenza, por eso acompañame y le damos la mano. Y dice que le dieron la mano así rapidito, felicitaciones maestro, ¡bum! Viste como hacen los chicos, y salieron corriendo, sí, felicitaciones, salieron bajando. Entonces yo le digo a Roberto, le digo, pero ¿cómo mi papá nunca me contó una anécdota tan maravillosa? Y me dijo Roberto, pero él no sabía que ese pibe iba a ser Che Guevara. Obviamente. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos, Cecilia Rosetto. ¿Cuándo empezaste a pensar en entrar en el Conservatorio de Arte Dramático? No, yo entré en la escuela municipal primero, lo que se llamaba la Bardén. Sí. La Bardén, pero a la noche era la Escuela Municipal de Arte Dramático. Sí, no el conservatorio. No, porque había que tener, en la época que yo entré al conservatorio, había que tener el secundario. Y yo entré a los 14 años a la Escuela Municipal. Entonces hice cuarto y quinto año del magisterio juntamente con la escuela de teatro, lo cual me implicaba... ¿A los 14 empezaste en la Municipal de Arte Dramático? Sí, o sea que en la cabeza, ¿cómo tenías...? Yo a los 14 años estaba haciendo Tennessee Williams y todavía no tenía ni menstruación. No sé si viene al caso, pero... obviamente. Ya que es un reportaje... No, obviamente. Bueno, no, o sea que arranca muy de atriqui todo el tema del arte. Una vocación temprana, sí, pero no es que me apareció... Ay, quiero ser actriz, ¿viste? Esas cosas así como cuentan en las películas. Sí, que primero te, que nunca... Ángel. Sí, no, y primero que nunca me interesó ser actriz de esas que salían en las revistas. La verdad que nunca. Ni a esa edad que uno sueña con determinadas cosas, ¿no? Con cosas que parecen frívolas, o, no sé, el éxito, la casa con piscina, las fotos. Nunca, la verdad, nunca. Entré... porque vi un afiche y yo creo que ya no sabía muy bien qué hacer con el barullo que tenía dentro. ¿Entraste porque viste un afiche? Sí, vi un afiche. Un afiche, yo volví en el 57 de la escuela, del magisterio, y alcancé a leer desde el colectivo, leí que decía teatro para adolescentes. Yo dije, uy, estoy en edad, estaba en 14, pero no alcancé a ver qué era. Y siguió el colectivo. Entonces, al día siguiente... cuando lo tomé para volver a la escuela, al normal, me bajé más o menos a la altura, yo alcancé a fijarme a qué altura estaba de San Juan, el afiche, y entonces me bajé más o menos a la altura de donde lo había visto, y lo habían tapado con una publicidad de Corpiños, y había quedado abajo la dirección de Garay, que es donde está el Labardén. Y entonces copié esa dirección, Y bueno, qué sé yo, y me fui. Y al principio fue todo muy desastroso. Cecilia Rosetto es premio Martín Fierro como revelación de la televisión argentina en 1975. Estrella de Mar por mejor espectáculo en Argentina. Cóndor de Plata como mejor actriz de reparto por Flop. Premio del Público por mejor espectáculo en el Festival de Teatro de Cádiz, España. Premio de la Crítica Catalana también por mejor actriz en Barcelona. Premio ACE por Mejor Unipersonal, Mejor Musical y Mejor Intérprete de Musicales. Y premio Sebastián Gash por Mejor Monólogo en Barcelona. ¿Y cuando saliste del secundario, qué pasó? ¿Apenas saliste del secundario ya seguiste trabajando? ¿O? No, me metí en el conservatorio, bueno, seguí está estudiando. Bien, pero solo con eso en la cabeza, a eso me refiero. Nada más, además no se permitía en esa época ni hacer televisión, ni trabajar... No se permitía absolutamente nada. ¿Y mientras hacías el conservatorio y laburabas? De no, que nada, no, nada, cero. Nada. Mi papá... Te bancaba. Mi papá siempre dijo, mira, yo no tengo guita, me dijo, pero vos estudiá tranquila que cama y un plato de sopa no te van a faltar. Y yo me hice todo el conservatorio sin trabajar. Mis compañeros trabajaban. Lorenzo Quinteros, Horacio Peña, trabajaban, bueno... Trabajaban, eran también medio desastres. Vendían papel higiénico en las villas. ¿Tuviste un maestro, como para destacar muy especialmente? Sí, el primero, que fue Camilo Dapasano. Yo adoré a Camilo, mucho. Siempre se lo digo a su hijo, a Claudio, cuando lo encuentro. Además, la relación con Claudio surgió un poco diciéndole, yo no sabes lo que adoré a tu viejo. Y... todo el mundo tenía una relación complicada con Camilo, porque él tenía una enfermedad, no sé si es neurológica o de los nervios, que le impedía desplazarse, digamos, en línea recta, por así decir, ¿no? Se golpeaba contra las paredes y le traía además una gran dificultad para hablar y para comunicarse. Entonces, imagínate, con alumnos tan jóvenes, si bien... yo era la más jovencita en la escuela, había alumnos, bueno, de 20, de todas maneras, para un chico de esa edad, un profesor con grandes dificultades para comunicarse, muy grandes era, tenía una relación él complicada con los alumnos. Es más, de hecho, muchos se iban de las clases de él porque decían, no le entiendo, no habla, no le entiendo. Y yo establecí una relación con él muy, muy, muy grande, donde él me indicaba lo que yo tenía que sentir en el personaje que estábamos estudiando, me lo indicaba con los ojos. Ajá. Y me hacía sonidos, y de pronto se le llenaban los ojos de lágrimas para decirme, de golpe me decía, usted, y se ponía la mano en el pecho y decía, que está sintiendo mucho, ¿no?, que el corazón se le explota, y me lo decía así, me decía con los ojos, y yo le entendía todo, y lo hacía, sentía el personaje como él me estaba diciendo, con los ojos y de esa manera. Y yo lo adoré, mucho, y después lo tuve también en el conservatorio. Y sucedía lo mismo, ¿no? Con el resto de los alumnos. Esa especie. Algunos de... se iban, lo bancaban, sí, y sí, se quedaba, sí, siempre. Y yo no, yo siempre, y me transmitía una sensibilidad y una cosa muy grande. Y siempre fuiste hablando de muy grande, de la nena varonera, ¿no? Sí. Siempre con pibes. Sí. ¿Te sirvió eso? ¿Y eso qué fue, por la altura? No, porque tenía un hermano varón, y en esa época no se acostumbraba a traer a los chicos a dormir a la casa, ¿viste?, a las compañeritas de la escuela, uh-huh. ¿Viste?, que ahora todos los chicos, ¿viste?, sí, vamos sí, a dormir, bueno, no, pero que dice, duermo en la casa, en el jardín de infante, ¿viste?, y los pijama parties, no, en mi época no existía eso, yo no recuerdo jamás que haya venido una compañera de la escuela primaria a mi casa, la verdad jamás, y yo tampoco recuerdo nunca haber ido a ninguna casa. Uno salía de la escuela y se internaba en su propia casa, la leche, la radio. Uh-huh. Y, sí, sí. Y bueno, y terminó, tenía un hermano varón, mayor, tengo, al que lo obligaban a llevarme. Entonces, de golpe, qué sé yo, mi papá venía de un viaje y se quería quedar a solas con mi vieja, y entonces le decía, che, tomá, le daba plata a mi hermano. Y le decía, vayan al cine, con tu hermanita, decía la otra. La llevas a tu hermanita. Y entonces a todas partes le decía, no, si no llevas a tu hermanita, no vas. Entonces me llevaba las patadas. Me llevaba, pero literalmente. ¿En serio la patada? Literalmente la patada. Me decía, caminaba, tarada, pero no ves, que me jorobás todo, tengo que cargar con vos. Entonces yo, para no serle tan pesada a él y a sus amigos, me hice recanchera. Entonces era repiola, y entonces terminaban riéndose. Hacia siempre aquí. Rodeada de varones. Y porque él tenía una barra muy grande, y lo obligaban a llevarme a mí. Y yo quería ir, porque si no me quedaba encerrada en mi casa. www.decimequiensosvos.com.ar. Y ahora, a la vuelta de los años, por volver a usar la figura, cuando pensás en que te formaste entre varones, que tu barra eran varones... Bueno, ¿vos pensás que eso te sirvió, no, te moldeó en algo? A mí me resirvió. Yo siempre fui muy atractiva para los varones. Por ejemplo, mi ex marido dice, pero vos te los levantabas a todos cantando tangos arrabaleros, tangos de hombre. Y es verdad, porque además mi papá y mis tíos me enseñaban los tangos de varones. Los tangos machistas. Los tangos machistas, claro. Y a ellos les encantaba. Yo era chiquita y decía, mira, mire, me llevaba al club mi papá, donde jugaba al póker, uh-huh. Donde eran todos varones, todo humo también. Y entonces decía, uy, me vino a buscar la nena, vení, dale. Cantales ese tanguito que te aprendiste. Escucha la piba que divina, escucha. Y entonces yo les cantaba, y un boliche, como tanto. Una mesa, como hay muchas, y canta un borracho que se arrocha, y le canta esos tangos. Entonces me adoraba. Y después, ya un poquito más grande, bueno, los muchachos que a mí me gustaban también me adoraban por eso. Uh-huh. Y amigas mujeres tuviste tarde, también leí por ahí. Las amistades con las mujeres, sí, pero yo estuve muy rodeada de mujeres por mis tías y mi mamá. Yo me crié entre ellas. En realidad, las dueñas del humor en mi familia eran mi mamá y sus hermanas. Dueñas de un humor maravilloso, cáustico. Corrosivo. Sí, sí, pero divinas, pero además de disfrazarse, pero era todo, eran historias paralelas. Los hombres eran los que se iban a la calle y las mujeres se quedaban en la casa, allá en el campo. Y a la hora de la siesta era cuando ellas desplegaban todo ese humor. y nosotras, los chicos, las mirábamos y eran minas divinas, inteligentes, graciosas. ¿Allá en el campo dónde? Yo nací el 9 de julio. 9 de julio. ¿Y estuviste entonces, hasta qué edad? No, nos trajeron a vivir aquí a los 3 años, pero yo, mi vida allí continuó hasta que entré al conservatorio, o sea, continuó hasta los 17 años. Los primeros bailes, los primeros novios, todo. Ahora que dijiste esto del tango, cuando arrancás en el conservatorio, cuando empezás a ser actriz o a querer definitivamente ser actriz, ¿ya pensabas mezclarlo con ser cantante? No, me parecía un ganapán lo de ser cantante. ¿Venía secundario eso? No es que venía de secundario, yo a los 7 años ya cantaba en los coros de la escuela. Está bien, pero no lo imaginabas, imaginaste primero la actriz, después vino sí, la sí, sí, sí, sí. No, para mí cantar era algo natural, algo que yo hacía desde muy chiquita, ¿no? Y me hacían siempre cantar desde muy chiquita las canciones de José Lito. ¿Pero soñabas con ganarte la vida con eso? No, por eso, era algo como natural, era como respirar. Es decir, dale, canta a la hora de la siesta, ya te digo, no había televisión, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ella canta, bueno, yo canto. Entonces nos dividíamos, digamos, las tareas así, ¿no? Y para mí cantar era tan natural como respirar, absolutamente. No pensaba jamás que uno podía vivir de eso, pero porque era natural. Para lo que tuve que estudiar mucho fue para actriz. Pero siempre me salieron los primeros trabajos, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que yo tuve fue en la Fusa de Punta del Este, y fui a cantar allí. En realidad me había llamado primero Horacio Molina para integrar una programación que él había hecho, eran épocas en que Punta del Este era un pueblito, no había nadie. Y por eso era divino, era absolutamente divino, encantador. Y entonces me había escuchado cantar en una fiesta Horacio Molina y dijo, pero ¿cómo canta esta piba? Yo tenía el pelo muy largo, rubio hasta la cintura, con una delantera, tenía una pechuga impresionante, ¿viste? Y entonces, y tan alta, era muy llamativa. Y entonces este dijo, pero yo pongo a esta piba a cantar esos boleros con esa voz y reviento todo. Entonces me dice, escúchame, nena, mira, yo voy a armar un espectáculo en un café que le voy a llamar el Café del Puerto, uh-huh, en Punta del Este. Y voy a llevar de gran figura a la Negra Sosa. De segundo número llevo a Lelutier. Y necesito de primero alguien que me entretenga un poquito a la gente. Me parece que lo ideal sos vos. Si te pones un vestido bien escotado y con ese pelo que tenés. Una telonera top sería una cosa por sí, el estilo. Sí, era una cargo de eso. Y como se atrasó en concretármelo esto, me fui con Silvina Muñiz a la Fusa, donde estaba Mariquena Monti y un dúo que se llamaba Cristina, no, y Alberto, hay unos que cantaban a Brassens, ¿te acordás? No. Que hacían Claudina y Alberto. Hacían Georges Brassens en castellano. Uh-huh. Y a mí me encantó, y yo por supuesto iba de primera, ¿no? También sí, de telonera. Cantaba 4 boleros. Y bueno, yo estaba orgullosa de decir, ay, qué gracioso. Mira vos, estoy yo estudiando de actriz o trabajando en el Teatro San Martín, pero bueno, me gano unos pesitos siempre cantando. Y siempre sucedía algo de eso. Bueno, no pensé que a esta altura iba a estar trabajando casi exclusivamente de eso. Hoy, Cecilia Rosetto. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des chavés, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro caminas junando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes, patitos rajales, un par de polainas, rajales también, a esos sobre todos con 14 ojales, no les des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas, que en vez de bigote son un espinel. Atenti, pebeta, sigue mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy, Cecilia Rosetto. Gracias, mamá Cora, me falló una amiga justo hoy. Mi amor, se va para el patio, ¿eh? Yo voy a hablar con la abuelita. Mamá Cora, pero arreglate esto. Si llega a venir mi marido antes de que yo vuelva, no va a venir, ¿eh? ¿Quién? Mi marido, pero si llega a venir le dice que yo me fui para el hospital. ¿Al hospital? ¿Y qué vas a hacer al hospital? Internaron a mi suegra, a la madre. ¿A la finadita? ¿A tu suegra? ¿A la madre? ¿Le dije yo? La madre me dijiste. La hermana de la madre, mamá Cora. La hermana, la porota. Internaron a la porota. No, a otra hermana que usted no conoce. ¿Qué fue lo mejor que hiciste? Profesionalmente, lo otro te lo pregunto después, si querés. Es que lo primero... O lo que mejor hiciste fue profesionalmente. Lo primero que se me ocurre, mi nena, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo, la verdad... No, a nivel profesional, en serio. Esto que estás haciendo ahora es muy bueno, con cierto amoroso. Porque además es muy... Es divino. Y es muy dúctil. Y después te voy a preguntar algunas cosas específicamente. Pero, ¿no sentís que hay algo que fue mejor que todo el resto? No, a mí me gusta todo. Es como si me dijeras, ¿cuál hombre fue el mejor? ¿No? Yo tuve dos matrimonios, digamos, legales. Tuve otra relación de 6 años. Tuve novios, amantes. Y si me dijeras, jamás me respondí esa pregunta. Es decir, cada relación o cada relación con un espectáculo, con la creación de un espectáculo, tiene lo que uno necesita volcar en ese momento, o lo que uno necesitaba colocar allí en ese momento. Sí. Hay cosas como esos novios que vistos a través de las décadas, decís, ¿cómo? ¿Cómo pude con esa tarada? Claro, no te pase, habrá pasado. Sí. ¿Cómo pude? Sobre todo si después se hizo famoso por algo y dice estupideces en algún lugar mediático, y decís, ¿cómo pude? Menos mal que nadie se enteró. ¿Viste que decís esas cosas? Rosetto ganó también el Florencio Sánchez por el mejor espectáculo extranjero en Uruguay. El mejor espectáculo internacional en Barcelona le valió nuevamente el premio Sebastián Gash en 2001. Y en 2008 le fue concedido por su trayectoria el premio Pablo Podestá. Bueno, y por ejemplo, con respecto a este espectáculo, el de ahora, el de Concierto Amoroso, en Cervantes. Por ahí dijiste, ya que ahora estás hablando de cada uno pone en un espectáculo lo que en el momento tiene más ganas de poner, de este que estás haciendo, dijiste, acá yo hablo al oído, o canto al oído. Entonces, ¿qué te pasa si ahora vas al oído como una cosa más íntima? Uno también, no sé, dice cosas... ¿O dice boludeces? No dice boludeces, pero dice cosas que no son terminantes, o una frase dicha al pasar, ¿viste? La escogen como titular. Por ejemplo, Nani Monersanz, que está en Los Años Luz, que es una gran amiga, el otro día me dice, Cecilia, vos tenés un vozarrón que reventás, me dice, el teatro. Ay, no, le dije, pero si yo canto muy suavecito, sí, cuando querés, y cuando querés gritar, dices, es un vozarrón. Y ahora estoy recordando los temas, y hay temas que los canto, pero... ¿Cuáles? Y los canto así, él siempre se vuelve a Buenos Aires, donde además la orquesta arranca con mucha fuerza, y vos viste que el bandoneón es un instrumento de mucha fuerza, y uno, bueno, tiene que pelar todo. Es más, hay días que termino agotada porque le digo, chicos, aflojen, porque ellos, viste cómo se entusiasman, sobre todo los bandoneonistas, era como cuando yo cantaba con Vinelli, viste, son tipos de mucha fuerza, el bandoneón es un instrumento de mucha fuerza, y de verdad sentís que te viene un viento de atrás. Vos estás cantando adelante para el público, atrás está el bandoneón y te sentís que te sopla, que te empuja. Y había momentos en que me pasaba tanto con Vinelli como con qué sé yo, ahora con Walter Castro, que yo que me giro y le hago con la mano como diciendo, pará, loco, pará, que yo tengo... Son dos musculitos las cuerditas. Sí. No son tan divinas como las de Aliberti, pero qué envidia. Qué envidia que me da cuando te sale esa voz y a mí me dice, tenés la voz difónica, ¿no? Qué mirá bronca. El tema que elegiste para ejemplificar, sin embargo, una canción con fuerza. Porque yo creo que siempre se vuelve a Buenos Aires, también se la banca compasada a la interpretación. No soy tipo de psicologismo ni cosa por el estilo, más bien todo lo contrario, pero... Mirá, ¿por qué elegiste siempre Se vuelve a Buenos Aires? Se me ocurrió bueno, que... es una obviedad. Es una obviedad. Digo, ¿no? Es una obviedad. Es una obviedad porque justo ahora me venís a elegir siempre Se vuelve a Buenos Aires. No, volviste, por supuesto, pero por supuesto es una obviedad. Por eso digo, no sé si la fuerza del tema, naturalmente, con el bandoneón atrás, o si es la fuerza... Porque vos estás reconvenciéndote de estar acá. Sí, no, pero además la poesía de Ladia es exacta. Yo cuando escuchaba los temas de ella en Barcelona decía, qué guacha, además, éramos muy amigas, y yo la llamaba y le decía, vieja, no sabés, me hace de goma acá, yo llamaba desde Barcelona, ¿viste? Y decía, escucho tal cosa, tal otra, todo... Además, ella me decía, nena, yo le escribí 34 canciones de amor a esta ciudad. Y son de un amor, y lo describe tan perfecto. Entonces, cuando yo estaba armando el repertorio, y además ya había hecho temas de ella, en el disquito este que te traje de regalo, está a un semejante que según Eladia lo dijo públicamente, dijo... Es la mejor versión, la que, mejor me versión hecho, que me han hecho. Que yo le dije, te van a matar, Eladia, no digas eso. Pero bueno, lo dijo de ese solo, ¿no? Y me lo pide a veces la gente en el teatro. Ven y charlemos, sentate un poco. La humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron, y nadie paga su rescate. Vení, que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Decime quién sos vos, Cecilia Rosetto. Pero cuando yo tuve que elegir, además quería que ella estuviera, ¿no? Yo estaba allá cuando ella falleció. ¿En Barcelona? Yo estaba en Barcelona. Y la verdad, la pérdida de los amigos aquí, esa fue también una de las razones que me trajo. No solo la enfermedad de mi viejo, sino también el hecho, viste, de que se me había ido ella, el negro, Fontana Rosa, Miñona, viste, amigos, viste, de qué sé yo. Yo el otro día estaba mirando los dibujitos que me mandaba el negro, los primeros que yo recibí, que me hacía, son del año 71. Estamos hablando de mucho tiempo de amistad, pero mucho, mucho. Y a mí me partió, pero me partió, porque yo pensé, además me estaba escribiendo con él. Nos escribíamos, ¿no? Por mail. Y no sé. ¿Qué parte del tipo de enfermedad que tuvo, además? Bueno, que terrible, se queda primero sin la izquierda, después se queda sin la derecha. Pero era muy complicado, fue muy complicado. Sabes que yo me dediqué muchos meses allá en Barcelona a raíz de eso, y que al año de morir él yo perdí a mi manager allá por la misma enfermedad. Y la misma enfermedad, mira qué rara, es la esclerosis lateral amiotrófica. Y yo me dediqué durante muchos meses a trabajar con la fundación de ELA catalana, y trabajé muy duro con ellos para conseguir una agenda y un espacio especial para los enfermos de ELA en los hospitales de Barcelona, y se consiguió, es decir, el espacio. Me ayudó mucho Serrat en eso, es decir, Sacristán, que era íntimo amigo de mi manager, es decir, busqué a la gente famosa con quienes compartíamos el amor por estos pibes con esta muerte tan espantosa, y trabajamos muy duro, ¿eh? Radio Nacional tiene una nueva vía de comunicación, y nosotros también. Por lo tanto, ahora nos puede mandar mensaje, nos podés mandar mensaje, nos pueden mandar mensaje de texto, al 156-584-0870. 156-584-0870. El otro día le preguntaba al Tata Cedrón, yo no me imagino que vos hubieras podido tener un exilio en otro lugar que no fuese París. Por el tema de la bohemia, por el tema de lo melanco, por esa cosa tan porteña que tiene París, más allá de que un francés te va a decir, por esa cosa tan francesa que tienen los porteños, ¿no? Y yo me imagino que si bien vos te autoexiliás, digamos, no te vas perseguida políticamente, te vas porque, entre otras cosas, no te ofrecen laburo, más allá de que algo de lo político también hubo y demás, y que después hablamos de eso, ¿no? Pero también es muy difícil imaginar que una mina como vos, tan porteña, tan arrabalera, pudo haber tenido un exilio, si no era París, que no fuese Cataluña. No te imagino en Alemania, vos. No te imagino en Holanda. Seguro que no. No te imagino en la península escandinava. Claro, te tengo que imaginar en París, o tengo que imaginar en Cataluña. Bueno. Pero en Barcelona específicamente. Bueno, ¿te acuerdas que una vez nos vimos allá incluso? Sí, bueno, pero Barcelona, no, ahora está como más, entre comillas, popularizada aquí en la Argentina, pero es dura en el sentido de la manera de ser de los catalanes, que les cuesta abrirse. También ahora ellos están más abiertos, han cambiado un poco las cosas, ¿viste? Ahora hay una diversidad cultural que se respeta además a nivel gubernamental, ¿no es cierto? Pero ha cambiado. Antes no, ha cambiado, pero eso, ¿sí? Mirá, ha cambiado mucho el paisaje. Es decir, cuando yo llegué la última eso vez... ¿Eso para qué? ¿Post-Juegos Olímpicos? ¿Ponele después de los Juegos Olímpicos? Sí, post. Mirá, yo viví en el barrio El Raval, ¿no? Y en el Raval, en el año, a partir más o menos del año 2000, se comienzan a instalar muy lentamente los pakistaníes. Uh-huh. Ahora le dicen Pakicity al Raval. Es decir, está absolutamente, es un lugar de los pakis. Todos los negocios compran los terrenos, compran las propiedades, y cada vez más, y tienen restaurantes, y de pronto hasta tienen negocios que en un principio eran de venta de cosas, ¿no es cierto?, que tuviera que ver con los pakistaníes, pero ahora ya lo van ampliando. Entonces hacen restaurante, y de pronto, no sé, donde, que es una pizzería, hacen pizzería. Entonces instalan una pizzería los paquis, pero ponen de pizzero un italiano, suponte, pero todos los demás, viste, los chicos que te atienden, el dueño, todos, al principio no hablaban castellano, yo me manejaba con ellos, eran mis vecinos, pero mis vecinos, yo los primeros grandes amigos que me hago pakistaníes son los dueños del locutorio de la esquina de mi casa, donde yo, porque yo estaba viviendo en un estudio que no tenía teléfono de línea. Y imagínate, yo vivía hablando a Buenos Aires con los amigos, con la familia, con mis tías de 9 de julio. Le gastaba, ellos me decían, mucho dinero, mucha plata gasta acá, decía. Y yo decía, ¿qué más querés, Paqui? Monsur se llamaba. Me hice muy amiga de Monsur. Bueno, mucho. Pero y todo esto viene a cuento de que recién ahora se integra el catalán con este tipo de... No sé si se han integrado. Hay algunos a los que no les gusta nada. a los artistas en general. Sí, el Raval se ha transformado, por ejemplo, en un barrio que además de estar copado por los pakistaníes, también está copado por los artistas. Y entonces ahora se acostumbra a ir a vivir al barrio, a lugares que se reforman, como si me dijera San Telmo, ¿me entendés? Uh-huh. Y donde hay muchos pintores, y donde de pronto a tres cuadras está el barrio dominicano. Entonces es todo muy colorido y muy diverso, y la verdad muy rico culturalmente, muy rico porque se mezcla todo. Algunos de los trabajos cinematográficos de Cecilia Rosetto son La mosca en la ceniza, Sol de otoño, Flop, Esperando la carroza, Un toque diferente, El soltero, El profesor erótico, La noche del hurto, Juana Fortirolo y Animales heridos. En tu caso, siendo que extrañabas tanto y que extrañaste tanto siempre, lo que extrañabas era más lo costumbrístico, tipo, el otro día hablaba, no me acuerdo con quién, ¿sí? La pizza, el fainá, no sé, cuartito, o qué, o lo familiar. Para nada, nada más que los afectos. Nada más que los afectos. No, nada más que los afectos. O sea, no Buenos Aires desde el punto de vista urbano. No, a veces uno tenía esa cosa, viste, que dicen allá la gente que vive por aquellos lares y que te dicen, uy, ¿no te da ganas algún día de meterte en el metro en Plaza Cataluña y aparecer en Calle Corriente? ¿Viste? Y decir, qué bueno, por ahí un día de lluvia que estás con argentinos. Pero yo no me comporté como una argentina melancólica. Además, tengo que reconocer que yo me quedo en Cataluña porque me pongo de novia. Está bien. Perdón si he roto. No, es un reportaje intimista. Perdón, porque... Ah, pero te enganchaste porque, fuerte. Porque la gente, viste, a veces dice, bueno, pero cómo... Bueno, a partir de eso surgió todo lo demás. Pero lo real es que yo... O sea que todo fue por una entrepierna, desgraciada. Todo por una entrepierna. Y yo preguntándole por el autoexilio. Y los pakistaníes, claro. ¿Qué episodio de tu vida te marcó más que cualquier otro respecto de tu labor profesional? Oh, ¿por qué no me lo hace más directo? ¿Qué me quiere preguntar? ¿Alguna cosa? Todo me ha marcado, todo. ¿Para bien qué y para mal qué, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Todo, ¿viste? Todo tiene... ¿Siempre? Todo tiene un color especial, ¿viste? ¿Qué sé yo? El hecho de irme a trabajar, como te decía, a Punta del Este, en un café concert... para mí era rarísimo después de estudiar 8 años de teatro y de estar haciendo teatro clásico. Todo para mí era especial. Después, cuando conformamos un grupo, por ejemplo, con compañeros de la escuela, que era, bueno, Hugo Federico González, Lorenzo Quinteros, Horacio Peña, Busaid, conformamos un grupito de teatro para chicos, que se llamaba El trencito de los niños, que se llamaba esos títulos huevones que uno le ponía, y hacíamos teatro en las plazas, en las villas, en los orfanatos, en las cárceles. Eso marcó mucho también. Quiero decir, fue una época que yo la recuerdo lejanísima, porque no sé, creo que tenía 16, 17 años, y uno ya a mi edad te cuesta, por lo menos hay cosas que a veces mi memoria son mis amigos, que dice, ¿vos no te acordás lo que te pasó aquella vez que la invitaste a tu tía Elvira a ver un espectáculo que estabas haciendo en el Teatro Sarmiento y ella dijo, solo una mente enferma? No, digo, no me acordaba de eso, ¿no te acordás? Y digo, ay, qué suerte que mis amigos se acuerdan. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Pongamos este espectáculo de ahora, Concierto Amoroso. ¿Hay algo de tu vida personal que marcó este espectáculo? ¿Por qué elegiste no. Bola de Nieve? Bueno, la verdad por comodidad. Si yo pasé 2 años perdón, investigando sigo, en La Habana. Sí, Paco Ibáñez, Goytisolo, pero Espósito. Son todos amigos, claro. Roberto Carlos. Son todos amigos, alguno me hizo un hijo, por ejemplo. ¿Y los elegiste solo por eso? Ay, dale, reíste. Eduardo, así nos relajamos. No, los elegí. Me reí bastante como. Sí, no, los elegí porque primero, ¿cómo se dice? Para ahorrar, cuando uno intenta ahorrar energías. Es decir, yo he hecho espectáculos, algunos realmente muy preciosos, como por ejemplo Bola de Nieve. Sí. Que fue el primer espectáculo, si no el único, que se hizo en la calle Corrientes con un elenco todo de raza negra. ¿No es cierto? Hablando en castellano, porque también aquí había venido Enemy Haven o venía los cantantes de jazz, pero no. Un elenco de negros hablando en castellano. Uh-huh. Bueno, yo eso, fue muy costoso armar eso. Y a mí me llevó años de investigación, meterme en la religión yoruba y en la cultura yoruba y en la cultura de la raza, diría la Lutier negra. No, porque ellos dicen de raza, cultura, sí, sí, de raza, ¿no? Entonces, negra. Eso fue una inversión amada por mí, ¿no? Ajá. Quiero decir, yo estuve mucho tiempo sin trabajar, sin producir nada, digo, económicamente, con lo cual uno quiere decir, bueno, realmente me quedé seca, lo pasé mal económicamente, pero maravillosamente investigando en La Habana, todo eso, con mis amigos, con mis negros, como decían acá, me decía una la actriz, la coprotagonista Carmencita Ruiz, me decía, ¿por qué me dicen morocha? ¿Qué quiere decir? No es una mala palabra, ¿no? Me decía Carmencita. Yeah. Le digo, porque le da vergüenza, digo, decirte negra. Le digo, tienen prejuicio. ¿Pero por qué? Si yo, me decía, si yo soy negra. Ya lo sé, negra. Digo, ¿yo qué te digo? Negra. Digo, pero esto tiene un complejo. Y entonces dice, la chica morochita vino a preguntar por usted, me decía, cuando me iba a buscar ella a algún lado, vino a vivir a casa. Vino la negra. No, ¿cómo va a decir? Y entonces ella se ría, pues yo le decía, le da vergüenza decirte negra. Y entonces te dicen morocha, que en realidad no sos morocha, sos negra. Pero a ellos les hacía mucha gracia. Bueno, y estabas en que, bueno, nada. Que te metiste con todo eso. Me metí con eso y me llevó 2 años de mi vida. Hago el espectáculo, y la producción era del Banco Patricios. Uh-huh. El Banco Patricios hace lo que hace, sí, ¿no es cierto? Y te casa la crisis del 2001, ¿no? Y no, esto fue anterior, esto fue en 1997. Ah, pensé que era más simultáneo. Sí, pero en ese momento la gente que estaba en la producción, por ejemplo, un empresario de un gran teatro, como tenía muchísimo éxito el espectáculo, se lo pidió, ¿no? Se lo pidió a la gente del Banco Patricios y le dijo, dámelo. Dámelo, si ustedes se tienen que ir porque cierran el banco, sí, dice, dámelo, que yo lo sigo trabajando. Dijo, no, dijeron, antes hacemos un asado con la escenografía, y al día siguiente habían destrozado todo. O sea que, bueno, había quedado eso allí, ¿no? Digamos, suspendido. Eso que fue un gran éxito y que podría haber seguido quién uh-huh. sabe cuánto tiempo más. Uh-huh. Entonces, cuando yo estaba armando esto y me encontré de vuelta en mi casa acá de Caballito, sí, y dije, y está lleno de discos y de cassettes y de videos y de guiones y de papeles y de yo. Y yo dije, ¿cómo he trabajado en mi vida y qué poco jugo le he sacado? Y ahí concentraste en esto. No, y entonces, claro, empecé a sacar. Digo, mirad este espectáculo. ¿Cuánto que investigué de esto? Y, por ejemplo, esto no lo usé. Mirad esto, todo lo que investigué y no lo usé. Y lo único que pongo aquí de Bola de Nieve es un tema de él que nunca había hecho. Un tema, por cierto, bastante light, porque no es... El Te Olvidaré no es uno de los grandes hits del Bola, ¿no? Pero además hay otra razón para ponerlo, y es que su hermana me juró que él me iba a proteger. Entonces yo, desde que la conocí a ella y desde que empecé a investigar todo eso, yo llevo conmigo siempre una foto de Ignacio, que se llamaba Ignacio Villa Fernández, sí, sí, llevo una foto de Ignacio, y siempre, desde entonces, o sea, desde hace ya 12 años, yo tengo una foto de él en el camarín, ¿no es cierto? Como para si fuese que... la estampita de Pugliese, sí, para que te traiga, sí, suerte. Sí, sí, claro, para que me proteja el negro. En teatro, La Rosetto hizo Maipo, Siempre Maipo, Buenos Aires Me Mata, Mein Kampf, Bola de Nieve, Cecilia y las Estrellas, El Show de La Rosetto y Resiste, Rosetto. ¿En el 2001 te quedás seca? Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, ya me había quedado. Nunca fui una persona yo de, como una vez me decían uno de los chicos de los luthier, me decían, pero si vos has tenido éxito tremendo, ¿por qué no tenés plata? Digo, porque los producía yo, porque los producía poniendo demasiado, nunca hice los cálculos qué sale y qué entra, sí. Entonces no, decía yo, quiero dos seguidores rusos, qué sé yo, y los ponía y siempre... Bueno, nunca supe hacer las cuentas, pero bueno, fui muy pero feliz. Al margen de no saber hacer las cuentas, cuando en el 2001 que te casa el Corralito, el Patricio, todo junto, no tenía. ¿Te la bancaste bien? Me fui. No, al margen de eso, con poca guita, ¿te la bancabas bien? ¿La Rosetto se la bancaba bien? ¿Gozabas igual? ¿Sos tipa de arreglarte con...? Yo me la rebanco. Yo tenía una psicoanalista, Diana, que me decía, vos sos re gasolera, por eso has sobrevivido a todo. Yo soy súper gasolera. Yo viajo, te iba a decir, en metro. Yo me encanta, me acuerdo cuando estaba en el Maipo, alguna de las vedettes decían, ¡ay, Cecilia! ¿Vos viajás en subte? Me decía. Yo decía, sí, querida. Pero además, me da placer caminar, me da... ¿Sabés quién me enseñó eso? Carela. Carlos Carela. El negro Carela, ¿sabés qué decía? Para ser un artista en serio, uno tiene que saber vivir muy humildemente. Y de esa manera, como estás acostumbrado a vivir con mucha humildad, vas a poder seleccionar lo que artísticamente quieres hacer. No tenés que salir desesperado para mantener el auto, el garage, la casa con pileta. Si vos no tenés nada, viste, no tenés que salir a hacer porquerías en ninguna parte. Entonces te podés dar el lujo de elegir lo que quieres hacer, casi siempre, ¿no? No siempre, también habré hecho, pero muy poco. He hecho casi siempre lo que más me ha gustado. Estaría bueno que escribas, que escriba, cada cual elige el tuteo o el trato que quiera, sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitando, ¿sí? Es decime@radionacional.gov.ar. Se me fue rápido el tiempo, ¿eh? ¿Que bueno, ya terminamos? Bueno, sí. ¿Y las preguntas íntimas cuándo? ¿Esto era toda la intimidad? Yo te dije, Eduardo, Dualto, como dirían los cubanos, Dualto. Una nota intimista. Ah, ahora después okay. Arreglamos. Decime quién sos vos. ¿Estás cerrando el programa con el título? Es que ¿o me lo estás preguntando? El programa siempre cierra con la pregunta del título. El programa se llama Decime quién sos ya vos. Lo sé, por eso creí que lo estaba cerrando, por pero eso. ¿Vos querés que yo te conteste algo? Sí, ¿qué querés que yo te conteste? Decime quién sos vos. Ay, me encantaría, no sabés el trabajo que me ahorraría. Yo, vos sabés que a veces le pregunto a los psicoanalistas, a mis amigos, decime, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Mirá, ay, voy a caer en unos tópicos horrorosos. Me gusta mucho la familia, estar con mis primos, estar con mis tías, con ese humor, son todas viejas de 80 y pico, me encanta eso, me encanta estar con mi vieja, tengo adoración por mi hija, me cruzo los mares nada más que para ver un amigo, y de pronto lo poco que tengo ahorrado me lo gasto en un pasaje, no porque tenga guita, porque me muero de ganas de ver a un amigo al otro lado del mar o a un amante. Me he cruzado los mares por un amante, también se han cruzado los mares por mí, vivo con poquísima guita, tengo un corazón muy obstinado, soy terca, quiero, como diría Julio Sosa, porque cuando quiero me desangro en besos, quiero muchísimo y soy muy memoriosa. A los que siento que me han hecho sufrir muchísimo y que me han hecho perder años de mi vida en ese sufrimiento, les guardo rencor. Cecilia Rosetto. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.